pequeña menuda que raya mis ventanales, lluvia en las ciudades, calles arrítmica, lluvia que baila en los asfaltos de estaño, espejo de mis años, lluvia de amores y encuentros. Somos plumas leves, somos fuegos lentos, cae esa tímida lluvia en los charcos, a la vuelta del colegio, primera lluvia de invierno. Es esa lluvia que hace canales a la salida de clases. Hay ríos en las calles, lluvia de mares sin puerto. Somos dos barquitos, somos marineros. Hay esa lluvia fría y callada que se enreda en mi pelo, que resbala en mi cara, y es esa última lluvia de tarde que salpica mi impermeable. Según